si me amaras, si hubiera una chispa en tu alma para iluminar mi esperanza, entonces sería feliz. Si me amaras, si hubiera una estrella en tu cielo para compartir mi deseo de estar siempre cerca de ti, volvería a conocer la alegría que hace tanto tiempo yo perdí. Porque nunca sonreiré si no es contigo. No quiero, no puedo vivir sin tu amor. Si me amaras, si hubiera una chispa en tu alma para iluminar mi esperanza, entonces sería feliz. Poco a poco llegarás a quererme, mientras seguiré soñando tu amor. Viviré para esperar que me sonrías, de noche, de día, con esa ilusión. Si me amaras, si me amaras, si hubiera una chispa en tu alma para iluminar mi esperanza, entonces sería feliz. Si me amaras tan solo un día, si me amaras, yo sé que sería feliz. Volvería a conocer la alegría, volvería a conocer la ilusión. Solo quiero que me quieras todavía, solo quiero que me quieras.